olvidarte. Si aún te llevo muy dentro de mí, veo tu retrato pegado en la pared y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti. Bebo unas copas queriendo olvidarte, mas yo no puedo, solo pienso en amarte. Puede ser que no puedo olvidarte. Si aún te quiero, si aún te quiero, en nuestro hogar yo voy a recordarte. Vuelve mi amor, yo aún te espero. Vuelve mi amor, yo aún te espero. Se fue.